una pensión. Ya empieza el programa. La otra deja. La otra oreja. Un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Hola, hola, damos comienzo al programa 560 de La Otra Oreja en sus 15 años. La Otra Oreja se llama el programa. ¡La Otra Oreja! Sí. Tampoco te reconoces tu propio programa. Sí, sí, claro que lo reconozco. ¿Pero de qué se trata, Lara, este programa? Un programa de radio musicalmente incorrecto, lleno de subversiones sonoras. Correctamente, y acá estamos con la intención que nos encontremos con pocas palabras y mucha música. ¿Podés dar las vías de comunicación, Lara, por favor? Podés escribirnos a otraoreja@gmail.com. Buscamos en el Facebook La Otra Oreja. Perfectamente, y el celular lo tenemos de la radio. Podés dejar tu mensaje al +54 9223 582 8700. Perfectamente. Bueno, y estamos emitiendo desde Radio de la Azotea. ¿Y con quién hacemos este programa, Lara? En la locución, Liliana Daunes y Quique Pessoa. Y claro, yo, que soy Lara Moyano Silva. Bueno, y en la operación técnica, por favor. En la operación técnica, Pablo Uso. Casi siempre. Casi siempre, ¿no? Bien. Bueno, ¿y yo quién soy? Yo soy tu sobrina nietoidea favorita. Sí, sí, pero yo te digo de no me presentaste a mí. Hola, Willow. Hola, ¿y vos quién sos ahora? Río Gael Natsman Soria. Perfecto. Acá está Río, te quiere decir algo. ¿Qué me quiere decir, Río? Sí, ¿cómo me vas a reconocer a tu propio nieto? Claro, claro que te reconocí. Pero ahí está, bien. Bueno, y algunas radios que irradian esta emisión, que huelga desde la Ciudad de México, Radio Placeres desde Valparaíso en Chile, Radio La Pujante desde La Valle al norte de Mendoza, Radio Activa, la radio del colectivo cultural en Ingeniero Mashuit, en la Patagonia Rebelde en Fisque Menuco, que antes le decían General Roca, Antena Libre de Orugas y Mariposas, la radio web artesanal que se difunde por internet en casandras.org, Casandras con X al final, ¿no? De Neuquén, ¿no? En la Ciudad de Buenos Aires está, por supuesto, FM La Tribu, Radio Asamblea, La Colectiva y La Retaguardia. Y en la provincia de Buenos Aires, Radio 2 de Azul, Radio Libre de Santa Teresita y en Mar del Plata, La Revuelta. Bueno, y así comenzamos este programa libertario de verdad. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Bueno, hay un elemento incómodo detrás de la demolición del monumento Osvaldo Bayer. Me sorprende que no aparezcan las notas y posteos de desagravio. Sinceramente pienso que el gobierno de Milei no está atacando en sí al Bayer de la Patagonia Rebelde, al que reivindicó a los obreros anarquistas, al que denunció a Irigoyen y a Perón, al que alzó la voz contra los atropellos del Estado de todos los signos partidarios en dictadura y en democracia, etcétera. No, no. Está quitando un monumento, el gobierno, quitando un monumento que considera propaganda kirchnerista. De hecho, dicho monumento fue inaugurado nada menos que por la gobernadora Alicia Kirchner en 2023. Pero ¿cómo es posible que un personaje tan oscuro, represor, ajustador, corrupto, extractivista, haya homenajeado desde el poder político así, Osvaldo Bayer?

guillotinas, discusiones y traiciones, protestas, asambleas, intimidaciones. El enemigo grande es casi un monstruo omnipotente, ejércitos salvajes, sanguinarios, traicionando gente. Allí donde la toma de conciencia nos fascina, donde mueren los miedos y la historia resucita. Allí donde la indignación expulsa los lamentos, donde tiemblan patrones, tiemblan los cimientos. La sangre patagónica solo será vengada cuando la justicia truene y arda como en llamarada. Tus hijos de la tierra héroes son, tus héroes son para siempre. Patagonia. Estás escuchando Por la Otra Oreja. Bueno, y vamos a leer algunos de los mensajes que nos llegaron. Son muchos los mensajes. Bueno, y saludamos a todos los oyentes. Por ejemplo, a Paula Bursin desde Buenos Aires. Juan Imasi dice... qué lindo lo de Bayer y Arbolito. Y pregunta, ¿y está Liliana Daunes también? ¿Cómo lo hacen? Ella desde Buenos Aires y yo desde Mar del Plata. Y es la magia de la radio, ¿no? Euge también escuchando desde algún país, no sé, de México, supongo, ¿no? Está Isa de La Plata, por supuesto, poniendo la otra oreja. Andy, que dice que recuerda a Bayer en el pre-scratch a Abdenur, en Aedo. Y y la única condición que pidió, que por favor lo vayan a buscar y lo vuelvan a dejar en su casa, ¿no? Manda Andy de Zona Oeste de Buenos Aires un abrazo a mi primer amigo Gustavo, que va a ser padre. Bien. Lili también escuchando desde el Gran Buenos Aires. Santiago desde Colombia escuchando, un abrazote, Santiago. Tati Almeida, que dice siempre presente, Osvaldo Bayer. Está Estrella escuchando. Silvia Luna desde Buenos Aires dice qué emoción. Norma Moyo dice qué buenas fotos, ¿no? Está Cristina de los Reyes. Jimena, que dice que buen programa para Osvaldo. Que no tiene ni idea el avispero que agitaron desde el saludo desde Jimena, desde Ituzaingó. Esteban, abrazotes, Esteban Herrera. Eva González escuchando. Lidia Casquero desde Quilmes, desde por ahí. Bueno, Rocío está escuchando. Rocío, abrazotes miles para vos también. Sebastián desde Guatemala, desde las montañitas del Mixto en Guate. Nevenka escuchando La Otra Oreja. Raúl Piveta, un compañero y tu medio de la primaria, porque hace muy poco egresamos de la primaria, y pone La Otra Oreja. Siguen llegando los mensajes. Cristina de Capoma, Graciela del Sultán, acá de Mar del Plata. Basta de chamullo y pone música.

y saludamos, por supuesto, a Viviana Ruiz, directora de teatro, que puso Sacco y Vanzetti, y recordamos una foto de Osvaldo Bayer presenciando Sacco y Vanzetti, ¿no? Una muy buena obra dada hace algún tiempito. Y escuchamos ahora del Quinteto Negro La Boca. Seguimos recorriendo y escuchamos Severino, ¿sí? Quinteto Negro La Boca, más Osvaldo Bayer en el disco Tangos Libertarios. ¡Viva la anarquía! Quinteto Negro La Boca, con Osvaldo Bayer. Por la otra oreja. Severino, Severino, aquel héroe ya olvidado, fueron los milicos que te fusilaron. Severino, Severino, el pueblo lloró tu muerte en los años 30, sobre aquel amanecer. En los años 30, sobre aquel amanecer, Severino, con tu lucha hasta la muerte, muy enamorado de tu América, la bella muchacha, muchachita que siempre esperó y seguirá esperando, Severino libertario, dinamita y corazón. En los años 30, sobre aquel amanecer, en los años 30, siempre te verán volver. Severino, con tus libros y con tu palabra impresa, con todas las armas luchaste por tu ideal. Y caíste ante el tirano, defensor de aquel sistema. En los años 30, sobre aquel amanecer. En los años 30, siempre te verán volver. Severino, con tu lucha hasta la muerte. Muy enamorado de tu América, la bella muchacha, muchachita que siempre esperó y seguirá esperando. Severino libertario, dinamita y corazón. En los años 30, sobre aquel amanecer, en los años 30, siempre te verán volver. En los años 30, siempre te verán volver. ¡Viva la libertad, carajo! Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y saludamos a Sandra, que dice saludos desde Tegucigalpa, en Honduras. Susana Conde desde el Gran Buenos Aires. Lali desde acá, desde Mar del Plata. Estrella desde México, desde León. Cómo me gusta este cuento de los otros cuentos del subcomandante Marcos, leído por Osvaldo Bayer, que recién escuchamos. Y Santiago, desde Colombia, dice: Edu, la memoria es un instrumento poderoso que nos permite mantener en el tiempo los más bellos momentos. Gracias a todo el pueblo hermoso de Argentina, un fuerte abrazo solidario desde Colombia. Ni un centímetro hacia atrás, ustedes son más por su dignidad que la arrogancia y prepotencia de Milei. Gracias, Santiago, abrazos. Santiago, que en alguna vez estuvo en hace como 10 años, hicimos La Otra Oreja desde Colombia, desde Bogotá, en la radio, que él era el operador técnico.